atrevimiento, Dios mío, voy a tocar la pandereta. Qué atrevimiento, Dios mío, voy a tocar la pandereta. Y es como el que coge un giro y nunca nota una letra. Y es como el que coge un giro y nunca nota una letra. Si toco la pandereta, si la toco y es que quiero. Si toco la pandereta, si la toco y es que quiero. Porque yo los mis amores en el baile no osteo. Porque yo los mis amores en el baile no osteo. Aquí estamos con Mar, que está en los mandos. Luz, de 8 años, Mar tiene 7. Y yo, que me llamo Raquel y tengo 6. No sabes cómo me peta, poder para la de nada. No sabes cómo me peta, poder para la de nada. Se llama Cansaron la Luna. Ello y era una vez una tribu de indios y pasaban tanta fame que entamaron facer una gran cacería. Al otro día anduvieron toda la mañana pel monte, pero no fueron topar ni una sola presa. Por suerte, de tarde dieron con la pista de un ciervo. ¡Y venga a perseguirlo! Pero escapó, y de solos con un palmo de narices. ¡Qué rabia! Ya estaba alta la luna y no tenían cazao nada. Entre una cosa y otra, el ciervo aprució otra vuelta, lo alto de la montaña. Corriendo como centelles, dispararon las flechas. Y ¡zas! Una que salió esviada, fichó blanco en el medio la luna. Empezó a escolingarse, igual que en el suelo del pim pam pum. ¡Plof! Cayó con estruendo. Metanes la llamuerga y empezó a rellumar con una pelota de yug guapísima. Los indios olvidaron de seguida al ciervo y tiráronse al agua para rescatar la yuna. Zolmuntu la quería y Lien. Que es enjarraron por ella. Al final llenaronla la orilla con la recha charada todavía. Con mucho procuro sacaron y la flecha, pero hay peligro que y quedara. La luna desinflóse y sin remedio los indios lo pensaron dos veces. Soplaron el aire perfurado y taparon con el barro. Lleu, muy gallasperos, pusiéronse a jugar al fútbol con la lluna bien inflada. Hasta que un de ellos chutó muy fuerte y volvió a colingarla en el sol sitio, no alto el cielo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Una tarde, sentados en un portal, los chavales esperaban que amainara el tiempo. Aburridos unos con otros, no sabían a qué jugar. Inventaron mil mentiras, contaronse un cuento. Y la tarde ya era larga, no deseaba de orvallar. Y los niños ya tenían les orelles rosies, apoyados en una ventana, viéndoles nubes pasar. Agüellaron una vieja, iba dando voces. Los chavales que tiraban. Por si algo, llamar al número 985-298137. Corrían delante de ella por el patio casa. Cuidados en espates con una forgasia. Por el huerto los manzanos llegan hora tu anfada, con les greñes pela cara dando reblagazos, con les bolses bajo el brazo caminando tu encorva, unos chanclos que tenían más de 100,000 años, va pidiendo peles cases, está durmiendo en un xergón y recoge les castañes que tamper el suelo, bebe el tiempo que los homes perdemos en el resbalón, de la priesa y les mentires que come a los neños. Gritaban los chavales que tiraban piedras. Los provinos esa tarde no tenían juguetes. corrían delante de ella por el patio casa. Boidaos en espates como una forgasia. ¿Hay algo? ¿No hay nada? Si bóbulo preciso. ¿Una pesetina o...? ¡Yoca! ¿Cómo que toyoca? ¡Yoca! Gritaban los chavales que tiraban piedras. ¡Yoca! ¡Onde va yoca! Los provinos esa tarde no tenían chubetes. Corrían delante de ella por el patio casa. Boidaos en espates como una forgasia. Por lo del cuento que ha llamado una persona que no se nos oía muy bien y que sé que estamos aprendiendo todavía. Y si queréis seguir llamándonos, no sabemos poner muy bien el teléfono todavía con la antena, pero el teléfono que nos podéis llamar es 985-29-8137. ¿Cómo eran esos labios con los que ella me bebía? Por un caminín de roses, la mañana de San Juan, estrenaste aquel vestido con una tira bordada. Yo miraba te con fame en la iglesia comulgar. Ay, mamina, si yo fuera como la hostia consagrada. Yo miraba te con fame en la iglesia comulgar. Ay, mamina, si yo fuera como la hostia consagrada. Agua de la fonte fría. que sales de Tarna, non puedes quitarles penes. Con tanto esfuerzo, baldío, non sabes si vas o vienes. Corres a zota o illacu, libre sin freno ni amarra, de tanto llevar carbón, ensuciaronte la cara. Nalón, nalón, carbonero, nalón, mira cómo vas y es. Mientras antes dabes vida, ahora de negro mates, de negro mates. Perdiste hasta la memoria, limpia y transparente el agua, de tan garboso una pola, no recuerdes nada en pravia. Empuercaronte desagües, llevaronte la inocencia. Lo que bien llevaba yo la conciencia. Nalón, nalón, carbonero, nalón, mira cómo vas y es. Mientras antes dabes vida, ahora de negro mates, de negro mates. Nadie va a volverte a ver como te vemos ahora, cuando pasen unos años y tengas... Ahora vamos a hablaros de un problema que hay en Asturias, que son los eucaliptos. Y que con los eucaliptos todas las... hay muchos y después los cortan para vender madera y tener dinero, y los quitan los árboles de aquí que ya son autóctonos y los cortan, que ya tienen 100 años así, y los cortan y después ponen eucaliptos porque son árboles que crecen muy rápido y los dejan crecer muy rápido para después cortar y tener más dinero vendiendo la madera. Y también porque cuando se caen las hojas al suelo, el pues cubre todo el suelo, porque como esa hoja no se disuelve ni nada, pues va haciendo una capa que no deja que respirar a la tierra. Otro problema es en que los árboles están desapareciendo y ahora solo hay eucaliptos. Mientras antes la desvida, ahora de negro mate. No agarran bien la raíz, no va para abajo, no lo agarra y hay muchos desperdicios. No, eucaliptos. No, no más eucaliptos, no más eucaliptos, no más eucaliptos. Delina, cuando murió, dísiome que no llorase, que echase murnies al aire, pero que no la escaeciese. ¿Cómo te voy a escaecer si es la luz de mi vida a esos huellinos nublaos llenos de agua bendita? Y tú entro a por ti, cuáles palomes en el parque ellas sonriense con él, diciendo y que en paz descanses. A veces falo de ti, coros collacios del tigre, nadie me puede decir lo mucho que me quisiste. A cantar una canción en asturiano de dos pastores. Pero que no la escaeciese, quien me crió como un ansiel, quien sabe del primer beso, quien pensó que era el más guapo, esa maquego y no tengo. Lleren los bajes a medio criar, suan el más grande y el otro colas. Lleren dos pastores al monte pelaos, viviendo entre vacas y suegros helados. Viven cuatro inviernos que soñaban escapar, cuatro primaveras que soñaban con el mar. Voy a encerrar el ganao y así nos podemos llegar. Desde la Viana hasta cerca al Berrón fueron andando caminos y sol. Al ponerse el sol en Tamabor Bayar hicieron mucha el calor de un payar. Lloro en silencio al ver tanta agua dentro del mar. Juntas allá lejos con el cielo discolas. No sé si tú estás igual, con tanta humedad apetece llorar. Y esta es la historia de dos pastores que bajaron del puerto Tarnasillón para ver el mar, y púsoles una multa de 25 pesetas un policía municipal por verter aguas en la playa de San Lorenzo junto a la escalerona. Per debaixo la ponte ya no pasaba el aire, el agua pecho camino abandonando el valle, y sentí al frío nordés si como llora el aire, como los nenos en el mar entre sueños de sabré siempre veré. tres de la mar. La casa gris, la señal da, siempre estaré cao del mio yar. La casa gris, el mio cantar. Al mirar morrer el sol, la cumbrera del puerto, mi soledad en el camino, mientras dormía el viento. Al final no hay camino que lleve el sol a casa, queda nada más soledad, aquella ingrata patria, siempre veré. Tres de la mar, la casa gris. Vamos a encontrar esta canción. Siempre la cao del mio yar, la casa gris, del mio cantar. Siempre veré tres de la mar, la casa gris, la señal da, siempre estaré cao del mio yar, la casa gris del mio cantar. Per debaixo la ponte ja no passava l'aire, que l'agua feix un camí abandonando el valle. Pasamos a la sección de adivinanzas y chistes. La respuesta de la adivinanza pasada era el ajo, y la adivinanza era cabeza con dientes, tú le comes a él, pero él no te come a ti. Y no acertó a nadie. Luz los va a contar la adivinanza de este mes. ¿Cuál es el animal que se sabe toda la guía telefónica? La respuesta de la adivinanza, llama al 985-2981-37. Thank you. Schneide, lo siente, da quien lucha. Schneide, lo escucha, da quien, quien. Schneide, camienta. Pero tú, tú, tú vas, mátame. Pero tú, tú, tú vas, mátame. ¿Da quién busca? Y nadie lo encuentra. ¿Da quién espera? Y nadie queda. ¿Cuántos quisieren quererte de veres? Pero tú, tú, tú vas, mátame. Pero tú, tú, tú, tú vas, mátame. Vamos a contar un chiste. Esto van dos señores por la calle y se encuentran una caca de perro. Y dice uno, mira chocolate. Y dice el otro, no hombre, que es caca. Y dice el otro, que no, que es chocolate. Y dice, a ver, huélelo. Y dice, es chocolate. Y dice, esto huele a caca. Y lo... Y dice, a ver, pruébalo. Y dice, es caca. Y dice el otro, menos mal que no lo hemos llegado a pisar. Collida por pel de año y quedó encantadina de los años, de los años. Escondióla en una cueva de las peñas cuidada, aunque la muerte cerquina sola no lleva alga mala. A topar un mociquín, a tu pali se enamora, pero padece encantada. En amarte en te dejará, pa' siempre la perdería. Sin el suelo la posará, la mara la de dejará. Si ve que la quería, y en una fuente sin caño, entre matos a topa, una llana alborota. Cuando se pliega el diablo, y en una fuente sin caño, entre matos a toma, una llana alborota. Cuando se pliega el diablo. Por la calle que es, y se chocan y dice uno: tú mira por dónde vas, y tú mira y vete por donde miras. Thank you. se perderá. Pues de aquel que pasaba, paróse a escuchar. Estrellas en sin nombre, sin fama, sin follón. Ayumen con acordes, una tarde invernal. Espardes en el ambiente, pacífico y cordial. Del aire está la música, tu pude por. Un prólogo de problemas con la nacional. Los negros que pasaban tuvieron que escapar. Un joven que gritaba metióse en un portal. Hay gente que protesta contra tu que ellos dan. La gaita que sonaba ya tiempo de llorar. El día de un migulín cruza la ciudad. Desde Arín, desde el mes, no está del sol de verdad. Perdón por la sintonía, lo vuelvo a decir, y que esto es todo por hoy y que nos volveremos a ver, volveremos con todos vosotros el 9 de mayo a las 11. Y perdón por el retraso de hoy. Y el 9 de mayo pasaremos lista. Todos. ¡Adiós! ¡Adiós!